miss you. I thought I'd be okay, but it dawned on me slowly as I watched you walk away. All I ever wanted was leaving me behind, and there ain't no way to get you off my mind. Got to get back with you, baby, no matter what it takes. Your love is all that keeps me hanging on. If we could start things over, turn back the hands of time, I'd love you until all your doubts are gone. Please don't quit me, baby, let's leave the past behind, 'cause there ain't no way to get you off my mind. Ain't that what it's all about? I can't live without you. I spend my nights a crying, and there ain't no way to get you off my mind. Got to get back with you, baby, no matter what it takes. Your love is all that keeps me hanging on. If we could start things over, turn back the hands of time, I'd love you until all your doubts are gone. Please don't quit me, baby, let's leave the past behind, 'cause there ain't no way to get you off my mind. Gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 395. Ya sabéis dónde nos podéis escuchar, en rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales de ivox.com y archive.org, y como no, por supuestísimo, en las sintonías de Onda Polígono 107.3 de la FM Toledo, ondapolígono.org todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, Radio Pra, Nava Asturias, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde, y en Radio Almaina, Granada, los martes de 6 a 7 de la tarde, si no me equivoco, porque siempre tengo ahí un poquito de dispersión con Granada. 395, tenemos un invitado aquí en la Cueva Rutera. Tenemos pues la representación de la banda de la nueva sensación toledana, o medio toledana, o toledana medias, que es Red Rovers, que han sacado un nuevo disco, un primer disco de tour, este 11 de mayo de 2021, y pues en representación de la banda, como hemos dicho, tenemos a su batería, Sepul Sepúlveda. Hola, Sepul, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Encantado de estar contigo, como siempre. Bienvenido aquí a Rutas Enemigas, otra vez. A gusto no se puede estar. Bueno, eso pretendemos. ¿La cervecita fresca? Sí, vale, estupenda. Bien. Porque ahí afuera está cayendo una gorda. Sí, lo hace hoy. Sepul Sepúlveda, la batería. Y el resto de la banda, pues la voy a presentar ahora mismo. Buddy García, la guitarra. Paco Cerezo al bajo y también a los mandos de los controles del estudio Tone Studios, donde se ha grabado este disco, este de Tour, de Red Rovers. Martín García, teclas y sintetizadores y a la producción, y Red Rovers a la voz. Lo primero, me ha llamado la atención lo de Tour. De Tour en la traducción es rodeo o desvío. Y en comparación con la banda tuya, sobre todo, bueno, vuestra. de Blues Freaks. Ahí hay un desvío bastante interesante con este comparación con este disco, ¿no? Bueno, un poco Dani viene de ahí, ¿no? Los músicos que formamos Blue Fruit hemos grabado este disco con Red Robert, que ahora hablaremos un poco de la figura de Red Robert, ¿no? Entonces, nosotros veníamos un poco más de blues y bueno, nos hemos encontrado con un disco que no tiene nada que ver con el blues, ¿no? Y nosotros insistimos un poco de decir, bueno, pues esto al final no tiene mucho sentido enfocarlo con lo que veníamos haciendo nosotros. Aunque realmente tanto Paco como Woody como yo, pues somos músicos que colaboramos con, pues ya sabes, Dani, tenemos... Con todo Dios. No tenemos... no tenés filtro. Claro, a lo mejor tenemos una banda que es Blue Fruit, pero no sé, o sea, colaboramos con muchos músicos, tanto de Toledo, Madrid, hemos estado grabando un disco con Cardelina en Soria, ¿sabes? Y bueno, pues tenemos esa suerte un poco de ser tres músicos que llevamos tocando, pues no sé, 30 años prácticamente juntos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues nos conocemos y yo creo que muchos artistas buscan eso, ¿no? Buscan un paquete de músicos que se conozcan, que saben que van a sonar bien los tres y por eso pues la verdad que tampoco no podemos quejar porque sí nos sale trabajo y en el caso de Red Robert también ha sido así, ¿no, Dani? O sea que ha sido una manera natural de desviarse. Sí, es un desvío, ha sido un desvío muy natural, muy lógico. Red Robert, un americano misterioso, cuéntanos sí, algo sobre bueno, su figura. Red Robert es un hombre que tiene 66 años de Arizona, que bueno, que llevábamos en contacto con él bastante tiempo y decidió venirse a hacer un disco. Nosotros no sabíamos un poco cómo lo íbamos a enfocar. Teníamos la suerte, Dani, de estar Martín García aquí, que es amigo nuestro de pues hace igual 30 años. Llevábamos casi 20 sin verle, ¿sabes? Porque no paraba, ¿sabes? Uh-huh. Y conseguimos que Martín se involucrase en el proyecto, le gustase y, bueno, Red Robert al principio estaba un poco distante, lógicamente, no conocía a Martín. Nosotros confiábamos en él plenamente y al final, pues bueno, ahí está el resultado del disco, cómo ha salido y una forma también muy, muy natural de hacerlo, sin mucha presión. Nosotros hemos grabado de forma individual también por la distancia con Robert. Y hemos ido haciendo el disco, construyéndolo pues ahí como un puzzle, ¿no? ¿Sabes? Y al final pues ahí está el resultado. Vamos a seguir comprobando el sonido y el talento, esos talentos individuales que se han rejuntado en este de tour con la siguiente canción que se llama... La primera, no voy a presentar la primera canción, por cierto, la que suena después de la sintonía, que es Ain't No Way, que es la primera canción del disco. Ain't No Way. Y ahora vamos con la cuarta canción del disco que se llama Rainy Day Blues. Wouldn't be no time to lose. Sonidos más pesados, más potentes para este Rainy Day Blues de Red Rovers. Y ahora vamos a hablar, si te parece, de La Madre del Cordero, de este disco, que para mí lo es, que es la producción de Martín García, que ha sido muy sorprendente. O sea, teniendo en cuenta lo... Vamos, no tan sorprendente si tenemos a cuenta a Martín García. Ya, cierto. Pero es. Si os tenemos en cuenta a vosotros, es más sorprendente. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que le da un toque muy, muy, muy actual, y lo vamos a ver ahora con la siguiente banda que vamos a escuchar, que no son Red Rover, que son Black Keys, y vamos a poder comparar un poquito ambas historias. Por ahí va. Escuchamos el tema y hablamos de, sí, lo historia, lo enchufo, ¿no?, directamente. Se llama Crawling Kingsnake y está incluido en, vamos, más reciente imposible, en el último disco de Black Keys, que se llama Delta Cream, de este mismo año 2021. Black Keys. Ready? Yeah. Yeah. Pues ahí sonaba ese Crawling King Snake del último disco Delta Cream del año 2021, de este mismo año, de los Black Keys, y que la banda ha propuesto, aparte de sus canciones, para sonar aquí en Rutas Enemigas 395. Y de aquí pues podemos comparar un poquito los sonidos, las producciones, ¿no?, con lo que estáis haciendo ahora vosotros en Red Rover. Martín, vuelvo a decir, ha hecho una producción fantástica que ha dado, para mí me parece que es casi lo más protagonista del disco. O sea, ¿no?, esa manera de actualizar sonidos clásicos como el blues o el soul o el country rock, ¿no? Eso es, Dani. Yo creo que el disco tiene un sonido moderno y, como bien has dicho antes, nosotros no solo con lo que veníamos haciendo, sino casi desde que empezamos a tocar, somos muy añejos, somos muy clásicos. Nos conoces bien y venimos de estilos muy, muy blues, muy, muy soul, incluso rock and roll, pero rock and roll de años 50, ¿sabes? Uh-huh. Y la visión de Martín, pues nosotros no la teníamos, sinceramente. O sea, nosotros no nos hubiésemos imaginado un disco así. No escuchamos estas bandas que ni yo no he escuchado nunca a los Black Keys, ¿sabes? Pues eso, sí, más de The Band y cosas así, ¿no? Entonces, la historia es que lo bonito que creo que ha conseguido Martín en este disco es combinar estas cosas, ese sonido más moderno, pero sin perder la esencia, sin perder lo añejo, sin perder ese toque más clasicorro, ¿no? Uh-huh. Como te digo, nosotros creo que ya llevamos unos cuantos discos grabados, discos producidos nosotros mismos, y hemos aprendido muchísimo, ¿eh? Ya estamos ahora en plena grabación de otro disco y lo estamos viendo todo de otra manera, ¿no? Nos ha servido de escuela lo que nos ayuda a Martín, ¿no? Creo que es positivo, ¿no? Para los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, como te digo, nuestros instrumentos son de los años 60, mi batería es una Roger del 62, las guitarras que tiene Woody no pasan ningún instrumento que tengamos de los años 70, pero ni de coña, ¿sabes? Y aún así hemos visto que con esos instrumentos podemos hacer un disco así, podemos hacer un disco moderno, ¿no? Que bueno, que como te digo, no estaba en nuestra cabeza, no que no estuviese en nuestra cabeza. Lo bueno que ha tenido este disco, Dani, es que nos hemos dejado llevar, ¿sabes? Como digo, a Red Rover le costó. Os han cogido de la mano y... Eso es. Red Rover le costó un poco empezar a entender la historia. Y por lo menos hasta que no llevábamos 3 temas grabados, él no veía. Estamos hablando de una persona que tiene 66 años, que viene de del blues, del rock and roll, muy, muy añejo, de Estados Unidos. Y claro, y ya no te digo nada. Decía que el disco se parecía a Marilyn Manson. Y yo decía, nunca he escuchado a Marilyn Manson, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, pero poco a poco vimos como él se estaba convenciendo, ¿no? Fue como un proceso bonito, ¿no? Y ahora realmente los cuatro con Martín, los cinco que... Cuando se empieza a tocar, hablando de bolos, tenemos una presentación que viene John al Festival Enclave del Agua en Soria el 25 de julio. Y luego John volverá a Estados Unidos y hay una gira programada de presentación del disco entre octubre y noviembre. Ya haremos primero Madrid, luego queremos hacer Toledo. Nos gustaría hacer el Teatro Rojas, si es posible, en Toledo, que ahí están las negociaciones un poco para cerrarlo, y empezar una gira, si la situación sanitaria que llevamos viviendo estos, pues ya casi vamos a 2 años, ¿no?, nos deja, pero yo creo que sí, ¿no?, que la cosa va un poco mejor, los conciertos se activan. Hablaremos un poquito más adelante del futuro, no solo de Red Rover, sino de un montón de bandas más, de Club Free, los Lujamen, que también tenéis cosas, y otras cosas que tiempo. Tienes tú en la cartuchera, tienes la cartuchera cargada de balas. Sí, cierto. Pero ahora, aparte de la producción de Martín, también... quería preguntarte acerca de la influencia del sonido que ha tenido grabar en los estudios Tone de Paco Cerezo, de vuestro bajista. Sí, eso ¿Cómo, es. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha sido la grabación ahí en estos estudios? Pues, Dani, una maravilla. Es nuestra casa, es nuestra sede. Yo a veces paso más tiempo ahí que en mi casa, ¿sabes? Entonces, ¿tenéis más cervezas ahí que en vuestra propia casa? Bueno, hay dos frigoríficos enteros. Con uno se nos quedaba corto. Hay dos, real, ¿sabes? Entonces, el local de Paco, Tone Studios, pues es un proyecto personal de Paco que ha costado mucho, ha participado, ahí hemos trabajado un poco todos, ¿no? Entre ellos Julián Maestros ha puesto plaquetas, ha puesto techos, hemos estado un poco y hasta que él lo ha terminado y ahora mismo, pues, no sé, es mucho decir, pero me parece un nodo en material y en acabados y en sonido. Uno de los mejores estudios, o por no decir el mejor estudio que hay en esta ciudad. No lo digo yo, no lo digo yo, que Paco es como mi hermano, ¿sabes? Lo dicen muchos músicos que ya han pasado por ahí, ¿no? Ahora Martín ha vuelto a Toledo, después de, pues, como digo, veintitantos años fuera de Toledo, ha vuelto a Toledo y Martín ahora mismo está dirigiendo el estudio. Uh-huh. Y bueno, y pues estuvo José Vera, bajista de Sergio Dalma, de un montón de gente, haciendo una producción este fin de semana, Verona, mañana hay una grabación en el estudio que no sé quién va, o sea, ya el estudio realmente está empezando a funcionar y se ha combinado muy bien porque, como os digo, una sala espectacular, un equipo espectacular y Martín dirigiendo, o sea, habrá gente que no le gusta, cierto es, no uh-huh. para gustos colores, pero hay mucha gente que os hablo más que de Toledo, gente de Madrid, que está uh-huh. que está viniendo aquí a grabar por la combinación de estas tres cosas que te digo y porque Martín está a los mandos ahora mismo, prácticamente es el que está dirigiendo más el estudio y mucha gente viene buscando eso, ¿no? ¿Sabes? Creo que este disco también le ayudará, aparte que ya 15 discos grabados, sí, vamos, el productor no, Martín. No es nuevo, ¿no? ¿Sabes? Eso es, ¿sabes? Vamos a escuchar otra canción del disco de Tour de Red Rovers. Una de las canciones que hay que hablan del confinamiento. House Arrest. House Arrest. Ese fue el primer tema que se grabó. Este fue el primero. Sí. Pues nada, vamos a darle. Minding our own business. Going about our lives. It was a time like any other. What nothing new. No cares or worries. Weighing heavy on our minds. But that would change before the day was through. They locked us all down, gave orders to stay at home. They shut it all down, made us stand alone. They call it quarantine. It's for the best. Call it what they mean. I call it house arrest. Seems like it's been for Habéis escuchado House Arrest de Tour, el disco de Red Rovers, y esto es Rutas Enemigas número 395 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Seguimos con Sepul Sepúlveda, batería de la banda, hablando de este disco y demás cosas. Decíamos antes de la de sonar la canción que era una de las canciones de confinamiento, la primera. Luego escucharemos la otra. Letras y músicas todas compuestas por vosotros, ¿no? Sí, todo, todas las letras están compuestas por Red Rovers, y parte de música también. El método de trabajo, Dani, ha sido Red Rover mandaba nos mandaba una guitarra grabada por él y una letra con una melodía. Buddy, guitarrista Buddy García, le daba una vueltecita a la parte musical, arreglaba un poco acordes, arreglaba un poco armonía y luego de ahí, en crudo, o sea, totalmente en crudo, muchos temas grabados con el móvil, uh-huh. Iban directamente a Martín. Uh-huh. Entonces, cuando se llegaba al estudio, Martín en su cabeza tenía cómo iba a sonar el tema, ¿no? Como te digo, este disco, ya veníamos de una racha grabando en Tone Studios discos totalmente en directo, porque está preparado para grabar una base en directo bajo guitarra y batería, a veces bajo guitarra, batería y piano incluso. Esa vez hemos grabado, porque no se cuela, o sea, está pensado la sala en ese sentido. Este disco se ha construido de otra manera, o sea, yeah. Muchas veces se ha grabado la batería al principio sin saber ni qué bajo ni qué guitarra iba a haber, o al revés, se ha grabado una guitarra y luego se ha grabado una batería y un bajo, se ha construido, como te digo, o sea, la ha construido, realmente es un disco que está construido mucho por Martín, que ha sido de su cabeza, aunque las canciones sean nuestras, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, pero porque es una forma un poco antinatural de trabajar para nosotros. Nosotros veníamos de trabajar en el local de ensayo, ¿no? Uh-huh. Que nuestro local de ensayo es el estudio, de trabajar los temas ahí hasta que empezaban a sonar y de ahí empezar a grabarlos. Lo grabásemos casi siempre, como te digo, grabábamos en directo. Pero esta vez no. O sea, yo iba a grabar sin saber que iba a grabar. Y Martín te decía, no, mira, aquí tal, graba aquí break. Todo el rato, todos los que quieras, aquí y tal. Y bueno, y él ha ido construyendo ese puzzle, ¿no? Sí, de una manera distinta. ¿Os ha sacado un poquito de vuestra área de confort? Sí, pero en el fondo, Dani, ha sido muy cómodo, muy cómodo. Ha habido... Sí, también la situación lo demandaba también, claro. Sí, la situación lo demandaba de no juntarnos muchos en el estudio y eso. Y aún así ha sido muy cómoda porque te ibas con tu batería grabada y luego te volvía el tema entero y flipabas. Decías, joder, ¿esto cómo ha quedado, no? Y yo simplemente grabé una batería con una referencia ahí de guitarra de móvil prácticamente y con una claqueta. Y al final mira cómo... Eso, cuando alguien dirige y tiene clarísimo cómo... ¿Cuál va a ser el resultado final? Es muy fácil, Dani. Cuando sí. Eso no lo puedes hacer con una banda que nadie dirige. Porque saber dónde acaba eso, sí. Lógicamente. ¿Sabes? Efecto beneficioso de la pandemia, este disco, por lo que podríamos decir. Sí, sí, un poco en ese aspecto sí, ¿sabes? Yo creo que ahora que está pasando un poco todo en el 21, ¿no? Que estamos ya a principio de verano, estamos viendo, pues eso, muchísima, en todos los aspectos artísticos, ¿no? ¿Sabes? Gente que ha hecho, que ha escrito libros, gente que ha pintado cuadros, gente que ha grabado discos. Claro, el rollo artístico es muy difícil pararlo, ¿no, Dani? No, sin embargo, por ejemplo, yo conozco algún artista, algún músico que decía, no, a mí esto del confinamiento me ha hecho de lo contrario. O sea, yo necesito estar en la calle para que me influya la calle y luego expulsarlo, ¿sabes? Si estoy en mi casa, pues veo la tele. ¿sabes? Sí, sí, sí. Tienes, o sea, tienes razón. Lo que pasa... Cada uno que, es cada uno. Claro. Cada uno es como cada uno, y nosotros la suerte que tenemos, te hablaba de Buddy, Paco y yo, que somos un equipo, ¿no? Y cuando a uno está tirado y que está desganado, que vaya situación, el otro le está todo el día llamándole por teléfono, poniéndole mensajes de venga, tío, o sea, mañana quedamos. Oye, venga, espabila, ¿qué tal? Somos... yo siempre digo que en la música hay que tener socios, porque ir de forma individual, Dani, no lo digo yo, lo dice un pianista que toco muchísimo yo con él, que es Sergi Fecé, pianista de Trogloditas y uh-huh. Ha grabado producciones de Serrat, y bueno, Sergi es un maestro, y siempre me dice, Sepul, en la música hay que tener socios, porque uno no puede tirar de forma permanente siempre, y cuando uno está abajo, el otro ya le está dando con el codo de espabila, y al revés, y esto me lo enseñó, llevamos 15 años tocando juntos, por lo menos ya, y esto me lo enseñó casi el primer año que nos conocimos, ¿sabes? Buena enseñanza. Si te parece, vamos a escuchar la otra canción pandémica del disco de Red Rover, Normal Won't Be Normal Anymore, que para mí es una de las canciones, es una de mis canciones preferidas del álbum. Me alegro, Dani. Me ha dejado loco a mí este tema, te lo digo en serio. O sea, directamente. Me alegro, sorprende mogollón. Para bien, por supuesto. Ahora te voy a hacer una pregunta más personal, ¿no? Más directamente a ti como batería. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Has aprendido muchas cosas? ¿Te ha resultado complicado? ¿Te ha resultado fácil? ¿Has disfrutado más, menos? Que saliéndote del molde, que no saliendo. Hablamos del disco, ¿no? Sí, de este disco, de Red Rover, claro. Con Martín siempre se aprende. Se aprende mucho. Creo que todos, ¿sabes? La historia, Dani, que hay músicos que son de directo y músicos que son de estudio. Y es que no tiene nada que ver. O sea, cualquier músico que me esté escuchando sabe perfectamente que una cosa es hacer conciertos, o sean muy grandes o sean en un garito, que tampoco tiene nada que ver la forma de tocar, sobre todo en batería, uh-huh. De tocar en un sitio, en un festival grande, a estar tocando en un garito que de 50 personas, donde si tú le estás atizando a nuestro instrumento, a la batería, los demás están tapando los oídos, ¿no? Y luego ya si nos lo llevamos al estudio, pues no tiene nada que ver. Esta forma de grabar para mí ha sido muy satisfactoria, la verdad, y he aprendido muchísimo. Y te das cuenta muchas veces, después de tantos años tocando, las limitaciones, que bueno, que como músico yo siempre lo he dicho, Tete Monteliu, yo siempre tengo una frase de Tete Monteliu cuando me dicen, murió con 92 años, ¿no? Y uno de los mayores, mejores músicos. Había aprendido lo suyo, claro. Con Miles Davis y posiblemente uno de los grandes, decían, necesitaría dos o tres vidas como la que tengo para saber un poquito de música, ¿no? Decía Tete, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido esa filosofía, ¿no? De batería que me gusta estudiar, sigo estudiando y, bueno, por los jaleos, preparando repertorio siempre y tal, pero he aprendido muchísimo, muchísimo de pues las últimas grabaciones que estamos haciendo, que estábamos haciendo, las estábamos dirigiendo nosotros. Entonces, cuando la diriges tú, pues bueno, pues das lo mejor que tienes, pero cuando está alguien hinchándote, das más, Dani, das más de lo que tú crees. Te están espoleando para bien, pues estupendamente. Y no te están presionando, te están dando lo que te. Vamos, que te están dando caña. Gustosa. Sí, eso es. Yo creo que en parte hemos sufrido, entre comillas, no hemos sufrido nada, pero hemos sufrido todos, pero en el fondo estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, ¿sabes? Que son muy importantes. Muchas veces grabas discos que yo me suele pasar, ¿eh? Grabo discos que no me suelo poner en casa luego, ¿eh? Acabo hartísimo del estudio, de las mezclas, escúchatelo, está no tal, venga, sube esto, sube va. Y ya, cuando sale el disco a la gente, yo ya, es que no, o sea, ya se queda en el armario y a lo mejor al año digo, voy a poner este disco. Y yo y muchos músicos que conozco funcionamos así, ¿no? Con este disco no me pasa eso, pero un poco porque yo, como te contaba antes, iba a grabar la batería o iba a Woody a grabar la batería y cuando nos llegaba el tema era un tema nuevo. Para mí hay muchas cosas de este disco, Dani, que es nuevo. No solo eres un músico integrante de la banda que ha hecho este, sino que eres un oyente sorprendido también. Sí, yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que los cuatro, ¿sabes? Tanto como Paco, como Woody, como yo y como Red Rover, descubrimos cosas nuevas en el disco cada vez que lo escuchamos, ¿eh? Pues todos aprendemos siempre y yo, aparte de aprender de vuestro disco, también he aprendido de una banda que no conocía de nada, que habéis mandado un temita uh-huh. para poner hoy. Se llaman Boy Asuga. Tiene un disco uh-huh. que se llama One Two Kung Fu, me encanta el título, de sí. 2018. Y la canción se llama Loner Boogie y la verdad es que suena muy bien. Me ha quedado con más ganas de escuchar a estos tíos. Espérate, que el nombre es raro uno. Voy a Suga. La verdad es que es muy interesante. Le voy a seguir a ver qué me deparan. Solo conozco esta canción y ya me he quedado flipado. Antes hablábamos, has hablado un poquito tú de proyectos futuros y como tienes, ya que estás aquí y tienes, ¿cuántos proyectos me has dicho que tenías ahí fuera? 6 a la vez. Sí, si fácil, te parece, Dani. Vamos por orden y vamos a ir hablando poco a poco de lo que tienes ahí bueno, tienes tú, tus compañeros, ya sean en otras bandas o en Red Rover. Vamos a empezar con el más cercano en el tiempo, que es el próximo concierto que tienes el sábado que viene en Esquivias, ¿no? Sí, en el casino. Con los Lujanmen Brothers. Lujanmen Brothers, que la gente más provecta y los escuchantes más antiguos de Rutas Enemigas saben que estuvieron tocando en un aniversario de este programa. Sí, cierto. Cuando todavía estaba el tristemente y añorado crowdfunding en marcha. Recuerdo perfectamente, Dani. Pues tenéis el sábado un bolo, ¿no? Sí, a ver, el Lujanmen somos un grupo de amigos que llevamos tiempo sin tocar, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero dirige un poco Amable Rodríguez. Que... Por cierto, se me ha olvidado preguntarte, lo hemos dejado para después, y Amable Rodríguez es el único colaborador ajeno a la banda que sale en el disco de Red Rover. Eso es. Grabó solo de guitarra en Rainy Day Blues y es el único colaborador que hay en el disco de Red Rover. Sí, bueno, que no conozca a Amable, que ya está tardando, ¿no, Dani? Ya te digo. Ya está tardando, que no conozca a Amable Rodríguez. Si un dios, para mí, como José de Santiago, le tiene bien a su lado, por algo será. José de Santiago y ahora Coquemaya, que empieza con Coquemaya. Yo me quedo con José de Santiago. Sí, claro. Yo también me quedo con José de Santiago, ¿no? Sí, Amable... Posiblemente Adrián Costa, el otro día estuvimos comiendo juntos, Amable y yo, y de Adrián Costa le había hecho una entrevista en una revista, no sé qué, y contaba, para ti, ¿quién es el mejor guitarrista de España? Dijo, yo no tengo ninguna duda, Amable Rodríguez, ¿sabes? Amable, pues hace honor a su nombre, ¿no? ¿Sabes? Esa es otra también. ¿Sabes? Entonces, es un grande, sin duda. Entonces, tenemos bolo, él, Alfonso Ferrer. Que bajista y bueno, pues igual, lleva muchos años dando vueltas. Buddy García, el guitarrista de Red Rover, y yo. Y para este concierto tenemos el gran honor de que venga Gabri Casanova, o sea, pianista, organista. Ahora está girando con Loquillo, ¿sabes? Pero bueno, pues de Anaus, Vandal, o sea, un grande, Gabri. Y nos juntamos los 5 en un sitio muy especial para nosotros, que es el Casino Rock de Esquivias. Antonio monta un festival viernes, sábado y domingo y nosotros hacemos el sábado, el sábado a las 10:30, ¿sabes? Sí. Un gran placer, va a ser una fiesta estupenda. ¿Y tenés previsto grabar algo? Porque desde aquel autoproducido EP o mini LP, claro, podemos decir, no sé si ha habido más, ¿no? No, con Lujanmen no. O sea, a ver, siempre que nos juntamos siempre nos entra el gusanillo, ¿no, Dani? ¿Sabes? De joder, vamos a hacer algo tal. Pero luego, como cada uno tenemos nuestros proyectos, estamos liados, Dani, sabes que Amable ahora empieza con Coquemaya una gira en julio. Y Alfonso ha estado terminando el disco de Combo Paradiso, siempre está liado Alfonso con el estudio igual, y Buddy y yo pues estamos en 20.000 proyectos. Eso lo tenemos el sábado. El domingo vamos con Lobo, con el cantante de Trogloditas, a Madrid, a la Sala Maravillas en Malasaña. Vamos la base de Red Rover, Paco Budillo, acompañar a Andreu Montaner, a Lobo. O sea, siempre estamos un poco así. Entonces, nunca encontramos el momento de cuatro amigos como Lujanmen, de decir, venga, vamos a meter... Y mira que lo tenemos fácil, porque tenemos dos estudios ahí... A mano, pero bueno, que se encuentra el momento un poco, ¿sabes? ¿Y de Blues Freaks qué tenéis en vistas? De Blues Freaks estamos prácticamente terminando nuestro tercer disco. Estamos ya... Tenemos hasta el nombre, que se va a llamar The Chan... Y bueno, faltan dos temas por grabar acústicos y ya hay 7 temas grabados. O sea, creo que al final se va a mezclar fuera en San Antonio, en un estudio en Texas. Y ya lo tenemos muy, muy rematado, ¿sabes? Lo tenemos muy avanzado. Pues ya sabéis que me tenéis que contar cosas. En cuanto terminemos, Dani, aquí vamos, o sea, a estar. Si no me cabreo. No, no, tú sabes que aquí vamos a estar. Y tocando, ¿eh? Y tocando. De puta madre. Sí, sí, tocando. Y vámonos, por no seguir prolongando y porque nos queda muy poco tiempo, vámonos ya con lo más gordo, que es con Red Rovers. Tú has antes adelantado unas presentaciones y demás. Mm-hmm. Pero bueno, vuelve a repetir. Confirmado el 25 de julio en el Enclave del Agua. Sí, es un festival estupendo en Soria. Fantástico. Sí, fantástico, que lleva encima gratuito. Es uno de los mejores sitios que he visto yo para tocar. Sin duda, ¿sabes? Sin duda. Encima de los pocos festivales que tiene que haber gratuitos en España, ¿sabes? Sí. El Ayuntamiento de verdad de Soria apuestan bastante. O sea, yo he estado este año en Soria 2 veces y ahora de concierto y ahora voy la tercera. Ahora y luego en julio. También hay que ir de vez en cuando a comerse un torreno. Eso es, los torrenos. Ahí en la plaza espectaculares, ¿sabes? Y eso, tenemos eso. Yo luego pararemos tenemos cosas ahí todavía sin cerrar, pero muy avanzadas con Bullfrit en julio y agosto. Y en octubre la idea que Red Rover vuelva a España para empezar una gira. Viene lo gordo, ¿no? Sí, ya te avisaremos, Dani, también, ¿sabes? Y bueno, empezaremos una gira, por lo menos intentaremos que sea de 2 meses y medio. Pues queda dicho. Seguiremos informando desde aquí, desde Rutas Enemigas, de los avatares y de las aventuras. Espero que aventuras pocas y desventuras. Espero que pocas desventuras. Bueno, alguna habrá, ya sabes. De los Lujanman Brothers, de Blues Freak o Red Rovers, entre otras bandas, ¿no? Nos vamos a ir con la última, que es otra de mis canciones favoritas del disco, que es todo lo contrario que la anterior, la de Normal Won't Be Normal. Esta es New Living Track Blues y es mucho más delicada y que me parece... El contraste que hay entre las dos es bastante potente, que es una detrás de la otra. Es el disco un poco así, ¿no? Sí. El disco es así. Pero vamos, es muy, muy agradable ese contraste. Sepul. Dani, un placer. Muchas gracias por venir. Como siempre, un placer, de verdad. Aquí estaremos para más mambos. Muchas gracias, Dani, de verdad. Rutas Enemigas se despide 2 semanas. Me voy de vacaciones. Yo soy tempranero. Ya saben ustedes que yo eso de agosto... Así que me piro. Dentro de 2 semanas, en 2 semanas ni nada. Volveremos con las pilas cargadas y con más música y con buen rock and roll aquí en Rutas Enemigas, Onda Polígono, Radio Pra, Radio Almaina, ya sabéis. Pasadlo bien, os dejo con Red Rover, con este pedazo de tema que se llama New Living Track Blues. Hasta pronto. My living trunk was always by my side. My living trunk was always by my side. When my feet got itching, I'd grab my trunk and ride. Came into town, my trunk was in my hand. Came into town, my trunk was in my hand. I had no thought of staying, always been a traveling man. But when I saw that woman walking up the street, her smile was driving me insane. She looked me in the eye, knocked me off my feet. I couldn't live without her, that was plain. But when I saw that woman walking up the street, her smile was driving me insane. She looked me in the eye, knocked me off my feet. I couldn't live without her, that was plain. my trunk in several years. I hadn't seen my trunk in several years. Now it caught the train with baby, left me sitting here in tears. Now I see my baby walking away from me. My leaving trunk is in her hand. Ain't nothing I could say, no way to make her see. She's leaving me a broken man. Least you can do is give me back my trunk.